desde las oscuras cuevas del tiempo que nunca será tiempo. Yo, el hijo que no nací, yo, el increado, estoy llamando a mis padres que no me dejaron nacer. Desde este silencio sigo cosido por los muros de la nada. Desde esta nebulosa de la eterna soledad, yo, el presentido pero no deseado, te llamo a ti, padre mío. Te llamo a ti, madre soñada. Los llamo con mi voz inaudible de sollozos, con los ojos turbios de fuente sellada, con mis manos de niebla trunca. Madre, ¿qué hicieron con la sangre de mi vida? Perdón, Señor, no saben lo que hacen. Yo estaba revestido a la imagen de Dios. Él ya me había pensado, y desde la eternidad yo ya había soñado mi alma. Señor, dejad que los niños se acerquen a mí. Ya tenía mi cara sonrosada, los ojos negros como mi madre y la boca recia como mi padre. Ya tenía un rostro que era de los dos, pero no me quisieron, me rechazaron. Madre, yo soy tu hijo que se ahogó en el diagrama de tu pálida imagen de fantasma. Yo soy el sueño fallido de un óvulo a quien la píldora, aquella píldora que interrumpió los ritmos vitales de mi ser, a quien tú, madre, cerraste la ventana para siempre y ya no hubo luz para mi ser. Eternamente estaré entre las sombras. ¿Cómo duele, madre? ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele que no me arrullaras entre tus brazos? ¿Que no me alimentaras con el maná de tus pechos? ¿Que no pudiera alzar los brazos hacia el cobijo tierno de mi padre? Yo sé que tenían sus problemas y el conflicto entre el deber y los placeres sexuales. Pero ya ven, queridos e imposibles padres, me rechazaron una vez y fue para siempre. Si pudiera llorar, les quemarían mis lágrimas. Si pudiera hablar, yo los perdonaría a pesar de su egoísta rechazo, de su brutal indiferencia. Yo los quiero, padres. Yo los quiero. No lloro por mi corazón y ausencia. No lloro por mi sangre rota. No lloro por mi vida imposible. No lloro por mi alma perdida. Lloro por mis padres asesinos que evadieron la voluntad divina, que me negaron una limosna de vida, que no me dieron. Que no me dieron un pedacito de su amor. Thank you.